desde Cuba. Con toda la información. Cuba aboga en ONU por nuevo orden económico internacional. Cuba defendió la necesidad de un nuevo orden económico internacional en el que se eliminen los monopolios tecnológicos y del conocimiento durante la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas, que sesiona hoy en Ginebra. En la cita, la jefa de Asuntos Económicos de la Dirección de Multilaterales de la Cancillería, María del Carmen Herrera Caseiro, se refirió a los grandes desafíos que enfrentan los países del sur al no disponer de los recursos suficientes para impulsar la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Tras considerar que los enfoques innovadores no son suficientes para impulsar la agenda, llamó al establecimiento de un nuevo orden económico internacional que implique la eliminación de los monopolios tecnológicos y del conocimiento. La diplomática cubana defendió además la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional y sostuvo que los países desarrollados deben cumplir con sus compromisos en materia de asistencia oficial para el desarrollo. Líder sindicalista belaruso realiza visita de trabajo a Cuba. El presidente de la Federación de Sindicatos de Belarus, Mikhail Sergeyevich, continúa en La Habana una visita de trabajo para fortalecer los lazos de amistad con la Central de Trabajadores de Cuba, CTC. Sergeyevich y la comitiva que le acompaña se reunirán con la directiva de la CTC en aras de ratificar los compromisos de cooperación y solidaridad entre ambas instituciones. Además, los sindicalistas belarusos realizarán visitas a centros de trabajo, recorridos por lugares históricos e intercambiarán con representantes de los principales sindicatos del país. Escuchan en directo desde Cuba, un servicio de la agencia Prensa Latina. Cierra sus puertas Convención Calixto 2017 en Cuba. La Convención Internacional Calixto 2017 concluye hoy en La Habana luego del análisis de más de 600 trabajos que han permitido actualizar a los delegados nacionales y foráneos sobre los más recientes estudios en diversos campos de la medicina. La agenda de esta última jornada tiene reservada la presentación y debate sobre las novedades de la quimioterapia y la radiocirugía cerebral y espinal, así como el diagnóstico y tratamiento actual de las crisis hipertensivas. Asimismo, los asistentes podrán ampliar sus conocimientos sobre los tumores cerebrales y el comportamiento y tratamiento de las metástasis en ese órgano del cuerpo humano, así como la alternativa que ofrece la medicina natural tradicional. Recuerdan en China 164 aniversario del natalicio de José Martí. Diplomáticos de naciones latinoamericanas, cubanos y chinos de diversas esferas recordaron en la Embajada de la Isla Caribeña en Beijing el 164 aniversario del natalicio del héroe nacional José Martí. En un acto para evocar al reconocido pensador cubano que naciera un 28 de enero en la capitalina calle de Paula de La Habana Vieja, un grupo de niños cubanos entonó unas estrofas de los versos sencillos de Martí, acompañado de la pianista Lielen Vergara. José Julián Martí Pérez, el más profundo pensador político y revolucionario nacido en América, el más latinoamericanista y humanista, escritor, poeta, ensayista, periodista, organizador y jefe de la guerra de independencia en la última colonia española en América, describió la joven Lorena Sosa al apóstol. Murió en acción, no hay ejemplo igual. Así lo definió nuestro querido invicto comandante en jefe Fidel Castro, Perpetuo Sosa. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Premio Casa de las Américas defiende la literatura del continente. El Premio Literario Casa de las Américas abre hoy nuevas posibilidades a escritores de todo el continente y ofrece una plataforma editorial a obras que por su corte crítico son ignoradas por los grandes sellos. Así coinciden varios autores de diferentes países que por estas fechas forman parte del jurado de la edición 58 del Lauro organizado por esa institución cubana. A juicio del narrador dominicano Rey Andújar, Casa de las Américas pone el ojo en elementos que no son tradicionales para otros centros de su tipo. En medio de la difícil situación editorial en todo el mundo, este galardón garantiza no solo la publicación, sino el prestigio de los autores y abre muchísimas puertas, destacó. Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.